papeles pisados. El francés me suena como el arameo y París desencajado. El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humo. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. Quiero escuchar a Buenos Aires. No puede ser. Estés tan sola, no puede ser que estés tan sola con lo buena que estás. Yo podría estar 50 horas robándote besos de esos que vos me dejás robar. El sol nos da la bienvenida, los gorriones en silencio se devoran lo que se nos cae al suelo, las penas y los desvelos. El papel es un cuchillo y tu mirada la propina de la noche. Si las cuerdas se te oxidan con el tiempo, la madera se hace noble. Besos de esos que vos me dejas robar. Quiero escucharlo cantar, mamá. Y no puede ser, no puede ser, no puede ser que estés tan sola. No puede ser, no puede ser, no puede ser con lo buena que estás. Podría estar, podría estar.